Esto es un trabajo que, bueno, como esto sirve para una cuestión preventiva también y para ayudar a mejorar la salud de algunas personas que estén en riesgo y que lo necesiten, bueno, siempre los centros de salud tienen que colaborar en todo esto y como somos los que estamos por ahí más cerca de los vecinos, por eso se ha organizado y además el Banco de Sangre del Hospital viene organizando hace bastante estas movidas de ir a los centros de salud, a los barrios, a tratar de conseguir el sustento con que ellos tienen que trabajar. Y bueno, hoy nos tocó a nosotros, así que bueno, de muy buena onda, todos los centros de salud, los enfermeros, los agentes sanitarios, la administrativa, todos participamos en primero hacer como una campaña de difusión y convocar a los vecinos a que vengan a donar hoy este día. Así que, y eso lo han estado haciendo, me consta, hasta mensajitos, sí, WhatsApp, sí. Digamos, han utilizado muchos caminos. Sí, varias técnicas, desde la visita casa por casa, claro, hasta los mensajes de WhatsApp en grupo, y bueno, después folletería que le entregábamos a los pacientes en las últimas semanas mientras estábamos trabajando. Sí, varias formas, todo lo que se nos ocurrió. ¿Nos está tomando bien, Flor? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, ahora le vamos a preguntar. Teníamos algunas dudas respecto de condiciones para donar sangre, ¿no? Algunas ya las creo que las respondimos en la primera salida. Sí. La edad, sí. Mayores de 18 años y hasta 65. Sí. Y alguna duda respecto de tomar algún desayuno, si es livianito, un té y un mate, parece que se puede, ¿no? Sí, se puede. Por ahí lo que no necesitamos es una carga grasa importante, claro, o por ahí si es leche entera y mucha cantidad, capaz que no conviene. Pero si no, no hay problema. Bueno, esas que son como cosas muy gruesas y muy sencillas, pero Nora, ¿qué cosas, a quiénes alentarías, animarías a dar sangre? ¿Quiénes pueden dar sangre? Muchísimas personas, creo, ¿no? Sí, muchísimas personas. Hay un rango, viste, desde la edad, que es tiene un rango muy importante. Muy importante, sí. Y bueno, hay muchas personas sanas. Tal cual. Entonces, bueno, cuando decimos personas sanas, a ver, ¿hay algún tipo de enfermedades que te impiden dar sangre para toda la vida? Bueno, si tenemos una enfermedad infecciosa, crónica, eso, lógicamente, las hepatitis. Ajá. Lo de las hepatitis es bueno recordarlo, porque... Esas hepatitis, lógicamente, que no se puede dar sangre. Pero bueno, hay otras enfermedades crónicas que tampoco se puede, o gente inmunodeprimida y eso, pero después no hay problema. Por lo menos si no hay alguna otra situación especial, pueden donar sangre. Los diabéticos pueden, salvo que sean insulina dependientes. Claro, pero si no, también pueden. Si no, también pueden, sí. Bueno, quiere decir que pueden. Sí. Decime, hoy alguien nos comentaba, o muchas veces se escucha decir esto, de que además es bueno para el que dona. ¿Es cierto eso o es un mito popular? Sí, yo creo que es más un mito popular. Ya, lo sumamos como para animar a alguno, sí, pero no tiene mucho fundamento científico eso. Así que hay que donar por es muchas bueno otras razones. Es bueno porque bien para ayudar a otro. Así por ahí. Es, tal cual. Está actuando un valor muy importante que es la solidaridad. Está bien. Si aparecen primero hay una entrevista escrita que, bueno, te hacen varias preguntas y bueno, y después post extracción también hay otro cuestionario. Hay un cuestionario que ese sí se hace adentro ahí mismo del lugar de la extracción. Sí, que es confidencial. Tiene un cartelito grande, confidencial. Sí. ¿Qué quiere decir? Toda la sangre que las chicas juntan para el banco siempre es analizada por que la persona puede no saber que tiene alguna enfermedad infecciosa o de transmisión vía sanguínea, ya sea chagas, hepatitis B o algo. Y bueno, ellos hacen todos los estudios y el análisis de la sangre para evitar eso, para no transfundir una sangre infectada. Entonces, si ese paciente no sabía... se hace una cuestión confidencial, se le va a informar, en su domicilio o como sea, en qué situación está. Bueno, esto es claramente sí un aporte también para el donante. Y sí. Si se detecta que, bueno, no estamos hablando ahora con las técnicas, que quizás ellas tengan más datos en la cabeza, está como que para estar todo el día con eso. Claro, si aparecen realmente, si se detectan realmente enfermedades complicadas cuando se hace el control de la sangre, eso de manera confidencial se le informa al paciente. Ajá. Bueno, por ejemplo, yo eso no tenía ni idea. Sí. Y me parece que es un dato importante. Y lo que decía con relación a la hepatitis, que me enganché en el tema hepatitis hace muchos años, en Vietnam hubo una epidemia importante y hay mucha gente un poquito menor que vos que tuvo hepatitis y que desde entonces, bueno, saben que lamentablemente, aunque se los ve hoy tal cual, no pueden dar sangre. Entonces sí. Esos directamente no tienen que venir, digamos, claro. Eso saberlo. Sí, pero sí. Si no, venir, hacer la entrevista y... Y de última se sacan las dudas. Claro, sí. Tal cual. Florencia, ¿alguna preguntita más que le quieres hacer vos a la doctora Inda? Sí, manda un mensajito a un vecino preguntando si las personas que toman anticoagulantes pueden donar sangre. Eso es... Por ahí es un poquito riesgoso. Claro. Si fuera muy necesario que la sangre de esa persona se necesitara, pero bueno, en principio lo evitaríamos, ¿eh? Bien. Más que todo porque, bueno, ellos están más propensos a los hematomas, a que no coagule rápidamente la sangre, así que por ahí no sería lo ideal. Claro, está bien. Bueno, y otra consulta. La idea es que esta actividad se repita en otros centros de salud de los otros barrios o, bueno, fue esta particularmente y luego sigue la atención ahí en el hospital. No. Esto ya se ha hecho en otros barrios. Pero, bueno, podría llegar a repetirse. En otros centros de salud se ha hecho ya. Inclusive años anteriores también. Pero sí, se puede volver a repetir en el mismo lugar, en otros barrios, ¿sí? Perfecto. Pero se ha hecho ya. Bien. ¿Nos recordás los horarios de atención en el hospital para las que quieran y los que quieran acercarse? Yo le tendría que preguntar a las chicas de hemoterapia eso. No lo sé exactamente. Bueno, perfecto. Pero bueno, si querés, le pregunto y te lo contestamos. Después seguramente nuestra compañera va a averiguar cuál es el horario de atención. Bueno. Mejor, sí, porque no quiero meter la pata. Está bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, hasta luego.